Hola, buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, ayer golearon 5-0 el Lyon. Se nos dio ayer, sí, la Sí. verdad que sí. ¿Cómo fue el trámite? A ver, contanos un poquito. No, igual como que fue tranqui, digo yo, porque pensamos, no conocíamos el equipo del Lyon, Ah. no habíamos jugado ni siquiera un amistoso. Por lo que se ve, también son chicas que se están iniciando, que se están armando hace poquito, no teníamos mucho conocimiento. Claro. Pero sí, igual en el primer tiempo se costó, tuvimos muchas pérdidas de goles que no se iniciaron. ¿Cómo terminó el primer Pero tiempo? el primer tiempo, y ahora ya me Ah, perdí. bueno. Sí, creo que quedó 2-0, terminamos Ah, el primer bien. tiempo, O sea, sí. hicieron un poco de diferencia en el primer tiempo y después Sí, lo sí, remataron en sí. el segundo, vendría a ser En el así. segundo, Bien, sí. bien. ¿Y cómo va ese equipo de Carro Quemado? Estoy pensando que debe ser difícil juntarse para entrenar. ¿Cómo Sí, vienen haciendo eso? en realidad sí, se nos recomplica porque es más, cuando sabemos charlar es demasiado. Nosotras en realidad, como somos de distintos lugares, nos entrenamos individualmente. Se nos complica muchísimo, nosotros es muy difícil juntarnos, aunque sea un día en la semana, todo el equipo, Claro. es muy difícil. Así que ahora, hoy, por eso, felices por los resultados que se nos vienen dando, por el hecho de que somos un equipo que nos juntamos los domingos a jugar, Ah, bien. Y porque la es mayoría complicado. de las chicas que son de General Pico o no, ¿o estoy Sí, equivocado? General Pico, Ah. tenemos algunas chicas de Tuay, Ah, también. algunas chicas de Victorica y también La Maruja. Bien, Valeria, ¿vos de dónde sos? Yo pertenezco soy de Carro Quemado, pero estoy viviendo hoy por hoy en Victorica. Ah. Estamos a 30 kilómetros, Victorica está a 30 kilómetros de Carro Quemado. Claro. Pero sí, es complicado. Es Claro. complicado, por eso. Cuando estos resultados se dan así, trae mucha felicidad y la verdad mucho orgullo por decir, chicas, estamos dando lo que más podemos porque cada una se entrena individualmente. Sí, estamos todo el tiempo en contacto, a ver, todo el tiempo el DT en seguimiento de que quién está entrenando, quién está haciendo esto, quién está. Pero bueno, no es lo mismo porque las zonas de allá de Santa Rosa, pienso que están todo el tiempo, de lunes a viernes, todos juntos, Claro, eso el equipo. puede ser una desventaja con el correr de Sí, las fechas, que los otros equipos seguramente. al entrenar todos los días le saquen una pequeña ventaja. Seguramente que. ¿Y ustedes tienen experiencia? ¿Lo suplen Sí. eso con experiencia? Me imagino que digo, hay chicas que ya Sí, han jugado. exactamente, no tenemos un plantel de muy jóvenes, chicas Claro. muy jóvenes. Como pasa, por ejemplo, en McAllister, vemos que hay muchas pibas jóvenes. Sí. Bueno, pasó ayer contra el Lyon. Quizá eso también, que tengamos un puntito a favor, digo yo, por la experiencia y porque hemos venido jugando en otros equipos también. Claro. Valeria, en tu caso, vos, ¿desde cuándo jugás? Sí. Porque yo vivía en Santa Rosa, así Sí. que yo arranqué en Santa Rosa también. Mi primera DT fue Telvi Vera. Ah. Y el grupo de muchas chicas que hoy por hoy están jugando en Belgrano, que están jugando en Santa Rosa y así, he tenido la oportunidad y el placer de jugar con ellas cuando estaba allá. Pero sí, empecé igual de no muy chica, ya grande, pero hace más de 10 años, 15 seguramente, que estoy jugando al fútbol. Yo hoy por hoy tengo 39 años. Y Valeria, que sos mamá, tenés una familia, Sí, ¿cómo te arreglás soy para? mamá de tres hijos, pero bueno, hijos ya grandes, Ah, está bien. que ahora ya es como que antes uno lo llevaba obligado a las canchas, a entrenar, y hoy por hoy ya el mayor tiene 21, Brian, Ailén de 18 y Morena, mi pequeña, de 14 años, así que es como que ya los tengo crecido y ¿Y te acompañan? muy Ah. poco me acompaña. Ah. Sí, no, ellos como que, sí, mamá, está todo bien, pero bueno, anda. Está bien, te bancan, pero por ahora no quieren ir a acompañar. Sí, muy poco. Cuando es en carro, por ejemplo, que hemos hecho de local, me acompañó la mayor en la primera fecha. Bueno, ahora en la salida que tuvimos fue la pequeña, pero bueno, están ahí. Y la familia, que la verdad que yo digo, bueno, yo estoy en Vitorico y tengo mi familia toda en Santa Rosa. Y verlas ayer a mi vieja, a hermanas, amigas de antes de fútbol y amigas de hace también cuando estuve viviendo en Santa Rosa, no, la verdad que una alegría, una emoción, y saber que están ahí apoyando. Valeria, y esto que me contabas de que conocés las rivales vos, eso es una ventaja, digo, le podés dar recomendaciones y qué hacer a tus compañeras, digo. Eso también se habla, pero bueno, yo pienso que van pasando los años, digo yo, y algunas no pierden su magia, su estilo. Yo lo hablábamos, por ejemplo, te doy un ejemplo. A ver. Nosotras de que tuvimos, bueno, esta disconformidad con respecto a la liga cuando lo suspendieron. Sí, el tema de capitanas, bueno, nosotros todavía seguimos conservando nuestro grupo de capitanas. Y la verdad que yo, por ejemplo, el fin de pasado, que vi el partido, lo vi por medio de las redes sociales, el partido Santa Rosa y Belgrano, sí. Y felicité a un montón de jugadoras, que la verdad que también he tenido el placer de jugar contra ella y con ella, y la felicitaba porque digo, es excelente lo que hacen, cómo todavía siguen con esa magia, digo yo, porque hay que ser realistas, en La Pampa tenemos muy buenas jugadoras, que ojalá estuvieran mucho más allá arriba. Y yo la verdad que me pongo tan contenta y la felicito, y yo le digo, chicas, miro el video y festejo yo sola, digo, mirando por cómo juegan, las cosas que hacen dentro del juego. No, es maravilloso. Así que soy una admiradora de mis propias rivales, digo yo. Valeria, decís que hace más de 10 años que jugás, o por ahí. Sí. ¿Y te imaginabas cuando arrancaste esto que estás viviendo ahora? Como protagonista, sos capitana de uno de los equipos que está haciendo historia aquí en La Pampa. Sí, la verdad que, mira, lo decía así y me emociono, porque vengo, digo yo, con el nudo en la garganta de hace rato. Y sí, porque yo en Carro Quemado, de que llegué a Carro Quemado ya hace 9 años. Y 9 años jugando en la Liga Provincial de Fútbol 7. Sí. Y yo siempre decía, porque aparte se me van pasando los años, digo yo, ya voy pisando casi 40. Y digo yo, mi gran sueño es jugar fútbol de 11, y cuando esto se dio, y gracias a la oportunidad de nuestro presidente del club y a la vez intendente del pueblo, porque él lo quería dejar para el próximo año, para armarnos y qué sé yo, porque somos muy pocas en realidad en el pueblo, para enfrentar esto, y cuando tomó la decisión y que teníamos la invitación, no, yo dije, no, listo, esto es mi sueño, esto es algo, por eso lo esperábamos tanto, por eso quizás también venía el enojo de que nuestra primera fecha se suspendió y muchas cosas más, pero por eso ahora es a disfrutar y bueno, que salga como salga, porque yo digo, era mi sueño jugar fútbol de 11 y bueno, lo estás cumpliendo. Exactamente, sí. Porque a pesar de mi edad, yo digo, no lo puedo creer. Bien. La verdad que no lo puedo creer. Valeria, y bueno, van a dar pelea, parece, Carro Quemado, porque... Sí, estamos para dar pelea, sí. Nos enfrentamos, y bueno, nada, es como esto. Yo digo, ¿cómo son los partidos? Porque por ahí hay equipos que estábamos viendo los resultados ayer, ganaron el fin de pasado, y capaz que los veía fuerte, y bueno, y este fin de les tocó perder, y va a estar bravo, sí. Hay muy buena. Hay cuatro equipos punteros, así que está parejo. Sí, sí. Bien. Así que sí, estamos preparadas, a pesar de que no tenemos esa ventaja que tienen las demás chicas con el tema de estar entrenando todas juntas, de poder armar el equipo todas juntas. Estamos preparadas igual. Bien. Tenemos un gran plantel, unas buenas jugadoras también. Bueno, por estas cosas que estás contando, ¿hay algún integrante del equipo de Kermés que tiene el corazoncito en Carro Quemado ya puesto? Y le tiene fichas puestas. Sí, más vale. Siempre nos mandamos mensajes y decimos, bueno, alguno hincha por Belgrano, porque ha jugado, o porque ha realizado alguna actividad y está la cercanía del club, pero otros ya han manifestado que tienen unas fichas puestas ahí en Carro Quemado. Así que bueno. Qué lindo. La verdad que agradecida y gracias por el acompañamiento siempre. Bueno, bien, Valeria, nada, seguiremos con la cobertura del fútbol femenino, así que no va a ser la primera ni la última vez que vamos a charlar acá en Kermés. Así bien, que nada, te recontra felicitamos por el aguante que han tenido y por la pelea que están dando también para que el fútbol femenino se instale definitivamente en la provincia. No sé si quedó algo, Valeria, que nos quieras decir, si no, muchísimas gracias. No, solamente, bueno, felicitar a cada equipo de la liga, principalmente a mi equipo, Carro Quemado, saludarlas a todas mis jugadoras, al cuerpo técnico y a toda la gente que nos apoya, ya que somos un pueblito chiquito, pero ahí estamos, presentes, haciendo ruido. Sí. Y que nada, y a darle para adelante, que sigamos avanzando los éxitos. Así que gracias a ustedes por el acompañamiento siempre y por tenernos presentes siempre al fútbol femenino. Bien, Valeria, muchísimas gracias. Gracias, que tengas a ustedes, buen día. Pablo. Igualmente.